Bueno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al final, a cualquier ser humano no le puede comer. Que busquen la que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, se terminó la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Con veda mediante y un escenario que puede perfilarse hacia la noche del domingo o extenderse hasta las primeras horas del lunes, el resultadismo no nos puede alejar del foco que nosotros deberíamos prestarle máxima atención en la comprensión o acercarnos un poco más a la comprensión de lo que se ha llamado modelo y que a priori, a partir de los esbozos de los equipos de campaña y de los propios candidatos con mayores perspectivas de acceder a una victoria el próximo domingo, no dejan lugar a dudas, me parece a mí, en los retoques que él mismo debe tener. Siendo esto un regreso a la visión económica, como si en la década y 2 años no hubiese existido la misma. Para que sea claro, este tema que pretendemos incorporar en este día viernes, ya de veda electoral, hemos convocado a un amigo de este programa, a Alejandro Olmos Gaona, para intentar arribar a un diagnóstico de lo que es el modelo en términos financieros, económicos y las voluntades, insisto y subrayo, de aquellos que, estando en condiciones de dirigir los destinos del país, han coincidido en realizar lo que hasta aquí no se ha hecho. ¿Y qué sería esto? Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, ¿tenés claro, después de un análisis que hayas podido hacer, qué contiene el modelo? El modelo contiene asistencialismo, contiene mucha ficción, contiene algunas medidas que se tomaron, que por supuesto no pueden dejar de valorizarse, ¿no? Como en su momento la modificación de la Corte Suprema, la iniciación de juicios contra los responsables de muertes y desapariciones, pero la estructura de un país, la estructura económica de un país, que es lo que sustenta cualquier acción del país, no se ha modificado. Y no se ha modificado más allá de algunos retoques, de algunas medidas, insisto, ficcionales, que se transmiten de una manera, pero que la realidad muestra que son sustancialmente distintas. Es decir, cuando se habla de enfrentar los monopolios, el único monopolio al que se refieren es el monopolio Clarín. Pero el gobierno ha firmado, ha pactado con Chevron, con Barry, con Dow Chemical, con las más grandes empresas transnacionales que operan en todos los países del mundo. Y esto no es una opinión, están los contratos que se han firmado. Entonces, es como que este modelo falla porque hay una enorme contradicción entre lo que se dice que muestra un país realmente recuperado y la realidad económica, que es cada vez más preocupante. Entonces, década ganada, ¿ganada en términos de qué? Y sí, si hacemos referencia a la locura que era esto en el 2001, y por supuesto estamos mejor que en el 2001, pero estamos en el mejor en el 2001 relativamente porque hay una serie de compromisos económicos que han servido para calmar, digamos, a mucha gente y que cuando se pongan en evidencia, cuando salten, y ahí veremos las realidades de esa década. Y un ejemplo claro es lo que pasó durante la época de Menem. Menem fue plebiscitado en el 95, cuando había vendido las empresas públicas, cuando había hecho una reforma del Estado únicamente para beneficiar a las empresas privadas. Y la gente lo votó, ¿por qué? Porque había estabilidad cambiaria, o sea, un dólar era un peso, porque se podía viajar a cualquier parte, porque se podían comprar cosas y no había índices de inflación, porque era prácticamente inexistente. Y eso es lo que confunde, porque se ve lo aparente, pero no la Argentina real, la Argentina que produce, la Argentina que trabaja, que en este momento muestra cifras realmente inconcebibles. Ni hablar de las reservas del Banco Central que no existen, ni hablar de que es un banco que está quebrado. No es posible que el Banco Central de la Argentina tenga menos reservas que las del Banco Central de Bolivia. Entonces, cuando vos haces en perspectiva todo eso y contraponés lo que se dice de lo que se ve, de lo que se firma, de lo que se contrata, de lo que se negocia, te das cuenta que, por eso, hay dos aspectos, uno el real y el otro el que se transmite. Y lamentablemente el pueblo argentino, que tiene muy mala memoria, compra lo que se transmite, no lo que es real. Y cuando eso que es real estalla y empiezan las lamentaciones y empiezan los reproches, ahora Menem está absolutamente demonizado. Pero yo me acuerdo que en el 92, 93, 94, 95, 96, 97, es decir, era... Es decir, estábamos el mejor de los mundos. El Fondo Monetario, en los últimos informes, aún del 99, cuando esto se estaba ya empezando a caer, hablaba de las maravillas del modelo argentino. Entonces, eso es lo que me hace ver, lamentablemente, que el panorama no es bueno, más allá de que gane Scioli, Massa o Macri. Porque, a pesar de que hay diferencias entre ellos, la estructura económica que proponen es exactamente la misma. Por ahí algunos más prolijitos, algunos con algún tipo de más transparencia en algunas cosas. Yo no creo en la transparencia de la dirigencia política, porque la veo a diario. Entonces, veo un panorama muy difícil, lamentablemente. A lo largo de 12 años, y habrás escuchado vos, sobre todo trabajando ahí en el Congreso con Pino Solanas, aquel axioma que dice: cuando tengamos una correlación de fuerzas apropiada, podremos dar los pasos que a lo largo de la historia no pudimos acometer. Uh-huh. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que termina su mandato el próximo 10 de diciembre, obtuvo una victoria categórica del 54% en el año 2011, con una diferencia enorme y hasta gigantesca del segundo, que fue Hermes Wiener. Sí. Sin embargo, una reforma al sistema financiero no se logró. Lo que quiero preguntar, ¿hasta dónde crees vos ha funcionado este axioma al que hago referencia para creer que en algún momento, con otra correlación de fuerzas, alcanzaremos una batalla contra el imperialismo? Elemento que ha funcionado muy bien para capturar la atención y generar seducción. Claro, yo creo que uno tiene que evaluar las fuerzas que tiene para intentar algo. Y siempre me acuerdo que hace 25 años un subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, el embajador Henders, hizo un análisis de, por ejemplo, qué podía pasar con la deuda externa, y dijo que era imposible que los países latinoamericanos dejaran de pagarla porque no tenían posibilidades, excepto uno, la República Argentina. Y mostraba lo que era la Argentina en cuanto a estructura económica, en cuanto a las capacidades que tiene, a que es la sexta reserva metalífera del mundo, que tiene petróleo, que tiene gas, es decir, que produce alimentos para una gigantesca cantidad de personas, que tiene energía atómica, que ha desarrollado proyectos geoestratégicos. Y esa estructura, yo creo que a un país como la Argentina le permite enfrentar determinadas cosas, mucho más con un, como vos decías, con un respaldo mayoritario a una gestión presidencial. El problema es que acá mentalmente está introyectado el no se puede. No se puede salir de determinadas pautas. Por eso, como ayer le decía a un investigador que me vino a ver, ¿cómo es posible que tengamos la ley de entidades financieras redactada por Martínez de Hoz y mejorada para peor por Carlos Menem. ¿Cómo es posible que tengamos una ley de inversiones extranjeras que permite la repatriación de todas las utilidades así restrictamente, también de autoría de Martínez Dios y también mejorada para peor por Carlos Menem? Y no es porque no haya proyectos. Hay proyectos de Pino, proyectos de Recalde, una serie de proyectos para reformar esto que nunca fueron tratados en el Congreso. Y por otro lado, para hablar de esta ficción de enfrentarnos al imperio, la Argentina tiene 50 tratados bilaterales de inversión firmados con distintos países que se ha negado sistemáticamente a denunciar. Y un ejemplo claro es que tenemos un tratado de protección y promoción recíproca de inversiones con Gran Bretaña, país ocupante de nuestro territorio, que está explotando en la plataforma continental, y tampoco el gobierno, a pesar de los proyectos presentados, yo redacté dos en diputados y ahora en senadores, el gobierno también se niega a tratar esas cosas. Ahora, ¿por qué se niega? Porque tiene una concepción, eminentemente dentro del sistema capitalista, que se pueden hacer algunas cositas, pero dentro de un esquema. Y ese esquema siempre favorece al gran poder, que es el poder financiero, y a las transnacionales. Esa es la realidad. Has estudiado, indagado, investigado la deuda, como lo hizo tu padre, y esta semana, o la semana pasada, ya pierdo la noción de los días, charlando con Mario Cafiero en este programa, me decía él que lo que ha pagado el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner puede acercarse a la friolera cifra de 200.000 millones de dólares. Acto seguido se preguntaba Mario Cafiero: antes pagábamos y nos prestaban, ahora pagamos todo y no recibimos nada. Exacto. La pregunta es, lo que se viene es salir a buscar lo que no se obtuvo en este tiempo por decisión política de hacer una transferencia de los compromisos u obligaciones con el sector financiero internacional y cargar esa mochila en el plano local, en organismos públicos. Claro, lo que pasa, mira, hay una diferencia. Es decir, el otro día no sé cuál de los economistas, si Bain o Piñaneri, decían que la Argentina se perdió la oportunidad de créditos baratos porque la tasa de interés no excedía el 2,5%. Aunque nosotros hemos emitido deuda al 9,75 y ahora casi al 9 en la última colocación de 169 millones de dólares que se hizo. Es decir, la idea es arreglar con los fondos buitres, y después de arreglar con los fondos buitres, como ya se arregló con el Club de París, seguramente se arreglará algún otro juicio en el CIADI, ver si recibimos dinero. Ahora, el Estados Unidos, o sea, el Banco de la Reserva Federal, va a aumentar la tasa de interés y no sé a cuánto le van a prestar a la Argentina. Y si le llegan a prestar a la Argentina, le van a prestar a tasas absolutamente impagables, que va a determinar que la deuda siga creciendo. Porque vos imaginate, si la deuda pública el año pasado aumentó 19.000 millones de dólares, este año, de acuerdo al presupuesto, al último, al del 2016, está previsto un aumento en la deuda de 17.700 millones de dólares, indudablemente la Argentina se sigue endeudando, no tiene capacidad de repago, y eso conduce a un callejón sin salida. Un ejemplo de esta... Creo que esto conversó, porque claro, yo no soy economista, pero me he tenido que meter estas cuestiones económicas por razones de mi trabajo, ¿no? Pero hablando con algunas personas y contándole, por ejemplo, esto que es la emisión monetaria. El gobierno emite pesos, ha inundado al país de pesos, ¿no es cierto?, que es generador de inflación. Para acotar que eso genere tanta inflación, esos pesos se rescatan a través de la emisión de letras del Banco Central, que son las Novac y Levac. Uh-huh. Ahora, esa emisión de letras, ¿no es cierto?, que la compran bancos nacionales y extranjeros, tienen tasas promedio del 28% de interés anual. Y en este momento, esa deuda del Banco Central, esa deuda cuasi fiscal, es del orden de los 39.000 millones de dólares, que se renueva permanentemente a través de mayores tasas. Entonces está generando una deuda que, claro, esto en algún momento va a tener que pagarse. Lo que pasa es que se rescatan unas con la emisión de otras y se genera nueva deuda. Es aquella vieja frase que le dijo una vez un célebre economista argentino, Juan José Romero, ministro de Finanzas, ministro de Economía, en el año 1800, ministro de Hacienda, en 1893, al embajador argentino en Londres, que ni se le ocurriera pedir nuevos préstamos, cuando se había pedido una moratoria, porque pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Es lo que está haciendo, es lo que está haciendo el Banco Central, es lo que está haciendo la Argentina, que ha camuflado el tema de la deuda diciendo que el 60% es deuda entre Estados. La deuda entre Estados es la deuda con los jubilados, a los que le seguiremos bicicleteando las obligaciones indefinidamente. La deuda es con el banco, con los ahorristas del Banco Nación, los que tienen dinero puesto en el banco, que se utilizan esos fondos para cancelar obligaciones externas. Claro, no hay una transparencia y un decir, señores, estamos mal, pero tenemos que hacer tales cosas. No, no, estamos bien. Vos lo escuchás al ministro Kisilov y es como si estuviera en el mejor de los mundos. El otro día, una persona que no puedo nombrar, que ha sido importante funcionario durante la gestión de Vudú en el Ministerio de Economía y que en este momento es uno de los principales asesores del Frente para la Victoria en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, decía que la gestión de Kisilov nos ha llevado a una bomba que cuando estalle vamos a ver quién es capaz de evitar los deterioros de esa bomba, ¿no? A mí me parece, Alejandro, para hacerte una devolución, que lo que hemos vivido es una adaptación a micro devaluaciones, a micros ajustes tolerables para la sociedad. A punto tal que hoy se puede hablar de gradualismo y la palabra shock es rechazada por completo, lo cual no está diciendo algo. La sociedad está aceptando cualquier tipo de gradualismo que significaría, en nuestro lenguaje, a seguir perdiendo más de lo que hemos perdido. Y eso, para muchos, es un avance. Y sí, pero eso es lo que pasa, es decir, ese gradualismo, cuando una persona está gravemente enferma, es decir, y tiene un cáncer, hay que tratar de sacárselo, no darle medicinas que traten de ir viendo si se cura o no. Y lamentablemente acá hay que tomar medidas drásticas. Ahora, ¿cuáles son esas medidas? Es decir, el problema es que después de lo que se ha generado, una política de shock puede ser altamente traumática, pues significaría la quita de subsidios, lo que pasa que otra de las cosas es el tema de los subsidios, porque vos no podés quitar en este momento los subsidios a los transportes, porque los transportes son los que movilizan a la gente que labura. Pero ¿por qué no quitás los subsidios a las petroleras, a las mineras, a las grandes empresas que en este momento, si ves el presupuesto, es decir, la cifra que se da en subsidios a las empresas transnacionales es realmente inconcebible? Entonces, con todo ese panorama ficcional, ¿y por qué digo ficcional? Te voy a dar otro ejemplo, Rubén. Cuando se dictó la ley de pago soberano el año pasado, en septiembre, se creó por el artículo 12 la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda Pública. Bueno, esa comisión de septiembre del año pasado no funcionó hasta que se articuló, diríamos, hace unos meses. Bueno, ha habido 4 reuniones, no han hecho absolutamente nada, no se ha investigado absolutamente nada, y el mes que viene tienen que presentar un informe porque el plazo son 180 días. A esa comisión, que está integrada por 8 senadores y 8 diputados, nunca tiene quórum porque siempre van 2 senadores del Frente para la Victoria, algunos diputados de la oposición, siempre el único que va es Claudio Lozano y por ahí un diputado radical, y opositores como Laura Montero de la Unión Cívica Radical, Rodríguez A del Peronismo Federal, tampoco van porque no les interesa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no les interesa? Porque descubrir la deuda, porque poner en evidencia lo que se ha hecho hasta hoy, y bueno, es como que pondría en evidencia a la totalidad de la dirigencia política mayoritaria, al Frente Justicialista, al Partido Justicialista, a la Unión Cívica Radical, a todos los que han trabajado para que nos siguiéramos endeudando el 83 en adelante. Ahora, fíjate vos la observación que hago, Alejandro, que luego de esa ley de discusión soberana, que no es soberana, es una recreación de lo que dispuso la justicia tras la investigación de tu padre. Claro. Es decir, se actualiza aquello que no se cumplió para incumplirlo. Exacto, porque la idea es que esto, yo te digo, cuando a veces lo escucho hablar a Macri y me acuerdo que en la investigación de la deuda privada ellos transfirieron deuda trucha por 400 millones de dólares, ¿no es cierto?, todas las empresas del grupo, digo, el problema es que acá no hay un enfrentamiento real para poner en evidencia a los grandes poderes económicos, no, no. Es decir, acá siempre me he preguntado, está bien, no discutamos la deuda con los bancos extranjeros, pero ¿por qué no les pedimos a los que asumimos la deuda privada, a las grandes empresas, señores, el gobierno nacional pagó por ustedes tal suma de dinero, devuelvan la plata? No, parece que eso es una cosa que no se puede tocar. Y todos los economistas, todos los economistas, excepto los de la izquierda, es decir, plantean lo mismo, el tema de la deuda es una cosa pasada, todos hablan maravillas de los canjes de 2005 y 2010, es decir, acá hay cosas estructurales, Rubén, que no se tocan. Bueno, y la última consulta para formularte sería esta, la inversa de lo que nos han enseñado. Yo no quiero cerrar la charla contigo preguntándote qué es lo que perdimos, sino aquello que pudimos haber aprendido para dar una batalla en los próximos años. Mira, cuando vino Kirchner en el 2003, tuvo una oportunidad histórica. Al principio tomó algunas medidas que realmente eran de aplaudir, pero después, es decir, acá hay un problema que es clave. Estamos insertos en un sistema que es el sistema capitalista, un sistema que no da más. Pero como decía Gramsci, estamos en una especie de interregno. Todo lo que se ha aplicado no sirve, pero nadie sabe qué es lo que hay que hacer para solucionar y para que el futuro sea distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esa incógnita, se siguen utilizando las mismas recetas de siempre. Y esa oportunidad del 2003, malversada terriblemente, y por supuesto, yo te diría que Kirchner, como era un animal político, a pesar de montones de errores que se le puedan señalar, es decir, tenía otra visión que la que tuvo su sucesora, que, por supuesto, además de tapar terriblemente lo que hizo su marido y desnaturalizarlo, es decir, ha llevado a la Argentina a un estado, diría, de, no sé, de idealidad, o sea, vos lees a la gente del Frente para la Victoria, a los militantes, y creen que estamos en el mejor de los mundos, y por primera vez, una cosa que yo no había visto antes, es como que hay una fractura, es decir, vos lees los diarios hegemónicos, como dicen, Nación y Clarín, y la Argentina es un caos, vos lees los diarios oficialistas, y estamos en una especie de maravilla. Y no es ni una cosa ni la otra. Tenemos montones de problemas, tenemos una estructura económica que no resiste, tenemos un índice de pobreza que excede los 11 millones de personas, pero a pesar de eso, la Argentina tiene enormes riquezas para salir adelante. Pero es como que estamos atados al no se puede, estamos atados a que tenemos que seguir bajando la cabeza ante los organismos multilaterales, ante las grandes empresas, seguir prorrogando la jurisdicción, seguir sometiendo a las cortes extranjeras, porque el sistema capitalista pide eso, y nosotros estamos en eso, y no queremos salir. Alejandro, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo. Viendo, Si la utopía, al decir de Galeano, sirve para caminar, la profecía sirve para entender cuál es el sentido de nuestra caminata. ¿Avanzamos en rutas zigzagueantes o damos vueltas como hámster en su jaula? Ambas cosas según la coyuntura, la relación de fuerzas o los espacios en disputa. Tres definiciones que aborrezco porque se instalan en una decadente, mediocre y corrupta realpolitik, cuya traducción no literal es política del oportunismo sistemático. Si el negocio es privatizar, privatizo. Si el negocio es nacionalizar, nacionalizo. Y racionalizo que nunca quise privatizar. El mecanismo de la cultura represora, al menos el más popular en lo discursivo, no es mentir. Es mentir sobre la mentira. Reitero esta frase porque me parece que puede sintetizar gran parte de lo que hicimos este año, extenuante, porque es un año de elección, casi completo. El mecanismo de la cultura represora, al menos el más popular en lo discursivo, no es mentir. Es mentir sobre la mentira. A esto se llama desmentida. Sí y no al mismo tiempo, que nada tiene que ver con el ni. Más bien es lo contrario. La palabra clave es simultaneidad. En los tiempos del cardenal Bergoglio, Néstor Kirchner concurría a un contra-Tedeum que no fuera sospechado de opositor. Pero sostenía la concurrencia a un Tedeum, con lo cual la situación de fondo, que no es otra que el sometimiento de un Estado laico al poder confesional de la Iglesia, seguía intacta. Con Francisco el sometimiento es evidente y hasta diría obsceno. Llegamos al umbral del cambio de gerencia de la corporación republicana. Y el lugar donde queda sellado quiénes son los verdaderos dueños de la democrática es el coloquio de idea. Cuatro candidatos posaron y hablaron para la creme de la alta burguesía transnacionalizada. Y no transnacionalizada también. Ese coloquio descubre la desmentida sobre cualquier carácter nacional, popular, democrático, digno, justo, de cualquier gobierno que surja de los tres crueles tigres. El coloquio es una foto, un video, un clip de la Argentina del poder. Nada ni nadie cambiará eso. Nada ni nadie pudo cambiarlo. Las generaciones asesinadas, secuestradas, torturadas, desaparecidas, al menos lo intentaron. Y no faltan los buitres de la política para que a esos héroes, de los que apenas conocemos el nombre de algunas decenas, se los critique, se les reproche, se los culpabilice. Y que los sobrevivientes de todos los enormes errores hagan una severa y, si es posible, una cruel autocrítica de su accionar subversivo. Me identifico en forma absoluta con el zapatismo cuando afirma que siempre que los de arriba sigan arriba habrá injusticia. Habrá crímenes, habrá dolor y muerte. Cuando afirmo que a la crueldad reaccionaria del poder solo puede oponerse la violencia revolucionaria de las clases oprimidas. No pocos, en realidad, muchos, fruncen el ceño y quizá algo más. Y me perdonan la vida, aunque no me perdonan lo que digo en la vida. Uno de los éxitos de la corpo republicana es haber reemplazado el concepto de gente que ya había reemplazado el concepto de trabajador, que ya había reemplazado al concepto de proletariado por el más coloquial, anodino, mediocre y reduccionista concepto de voz. Casi todas las propagandas de los aspirantes a gerentes generales de la corpo republicana se dirigen en forma individual y con una pseudo familiaridad que hace el ridículo por los cuatro costados. En todo estás vos, vos ya ganaste. El voseo llegó para quedarse porque quiebra no solo la noción de clase social, sino la más elemental de sujeto político. Es un padre que le dice a los hijos, denme una oportunidad y yo me encargaré de todo. Parece el marido y padre maltratados pidiendo un nuevo round para perfeccionarse. Como yo audito procedimientos y no audito resultados, más allá de quién gane, si en primera o en segunda vuelta, o si se da de una vueltita y se va, me interesa el cómo se gana. Estas elecciones consagran la impunidad absoluta, la impunidad que es cultural, política y jurídica. Mucho, ¿no? Sí, demasiado. No solamente desaparecieron los partidos políticos, reducidos a la marca del apellido de turno. El peronismo hoy es un genérico y el radicalismo ni siquiera eso. El auge impensado de la borocotización de la política, que inauguró Néstor con Junior, ahora es tendencia. Me hace recordar al futbolista Cedrés, que en la mitad del campeonato de no me acuerdo qué año, pasó de River a jugar en Boca. Todavía no puedo creerlo. Lo cual no prueba que sean lo mismo, pero sí hace extremadamente difícil encontrar la diferencia. Ninguno repudiará el asesinato de Ángel Verón, asesinado con el frasco de suero y las esposas en forma simultánea. Marca registrada de la cultura represora. ¿Cómo perdonarlos si saben perfectamente lo que hacen? En una democracia real, el asesinato de Ángel Verón en Chaco debería paralizar a todo el país y no descargar en la militancia de los compañeros chaqueños todo el peso de la lucha. Pero de real nada tiene esta democracia, porque oculta, encubre, ensucia y prostituye a la política, que no es otra cosa que el movimiento real de la lucha de clases. Para la Corpo, el coloquio de idea y otras pestes, no hay política sino gerenciamiento. Ni siquiera gobernabilidad. La cabeza de Luis XV nuevamente colocada en su cuello y la guillotina para los trabajadores. Incluso guillotinas financieras como el impuesto a los salarios o el IVA. Por eso pienso y siento que yo también estoy ganando. Porque no pido que me saque del pantano el que me arrojó a él. Y habrá una nueva resistencia, que ya no será la heroica resistencia peronista post-libertadora fusiladora. Será la resistencia contra lo peor del peronismo, contra lo peor de la democracia, contra lo peor del Estado burgués. Y luchando en forma colectiva contra lo peor, lo mejor estará tan cercano que cuando llegue, a lo mejor no nos damos cuenta. Y a la democrática será arrasada por una democracia popular, internacionalista y proletaria. Esa es mi verdad, y a esa verdad me entrego. Apropiado para terminar la semana, apropiado para seguir invitando, casi con vehemencia, a escuchar o a leer a Alfredo Grande y todos aquellos que se animan a seguir pensando por fuera del producto que nos ofrecen hoy, mañana y pasado, y lo que vendrá. Esto se llama Recorte Informativo. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala. Al que asome la cabeza, meta bala, meta bala. Al que explota a los obreros, meta bala, meta bala. Al burócrata traidor, meta bala, meta bala. Al proxeneta sin madre, meta bala, meta bala. Quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca. Quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca. Y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala. Y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala. Al que reprime a los cuon, meta bala, meta bala. Al que envenena al planeta, meta bala, meta bala. Al que secuestra y tortura, meta bala, meta bala. A quien silencia mi pueblo, meta bala, meta bala. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno,

incluso la elección de medio término de 2013, donde se guardaron algunos rasgos constitutivos del andamiaje institucional a partir del funcionamiento del HCD con otra lógica, siendo particularmente extraño, si uno lo mira en la conformación de frentes y en oposiciones elaboradas, construidas con más o menos elaboración, que hubo, si me permiten el término, un respeto para que no se sintiera tanto ese vínculo entre lo partidario político e institucional. Quiero decir que las sesiones tuvieron presencia, incluso territorial. Pero este año en particular, no solamente hemos arribado al no trabajo en las sesiones, hemos arribado a que las comisiones no han tenido un funcionamiento como el que se propuso y tal vez se anheló, con falta de quórum, teniendo el oficialismo manos suficientes para alcanzarlo, lo cual podría redundar en dos lecturas. No tres, dos. La primera es que no hay nada para tratar. No hay nada importante para discutir. Incluso una rendición de cuentas aprobada como si fuera la libreta del viejo almacenero de la esquina de tu casa. Sesión extraordinaria que no se realiza. Ausencias notables y notorias. En pleno proceso de mejoramiento de la política. Hay algo que no funciona. Salvo que, como decía la primera lectura, no haya demasiado para tratar. La segunda lectura posible, por eso dije que solamente son dos, es que hay un déficit enorme de la comprensión institucional. La que después del domingo será la que se baje al pueblo, a la clase. No diré la gente, ni diré vos. Nosotros deberemos respetar la institucionalidad, aun cuando los que deben actuar en función de la misma sean soberanamente irresponsables. Y esto no puede ser inscripto en que una ley orgánica o un reglamento interno permita la ausencia en dos o más sesiones. No tiene que ver con el reglamentarismo, sino con el compromiso que se asume. Es como pretender que el debate, que no sé si aportará mucho, poco o nada, esté cimentado en una ley que obligue a los aspirantes a debatir. Si bajo ese mensaje, estoy diciendo que un concejal no tiene que estar calculando y recalculando la ausencia porque no hay ninguna sanción prevista. Ayer, charlando con algunas personas que son históricas aquí, en el partido de Moreno, utilizaba la palabra disciplina para tratar de comprender a dónde está el cambio. Sin que la disciplina represente represión, sino disciplina en el respeto. Disciplina en el quehacer colectivo. Capacidad para entender al otro y que el otro nos pueda entender. Igualdad, no asimetría. Y hemos llegado a esta instancia sin elevados rasgos de mejor institucionalidad comprendido en un pasaje superior, en una mayor política, en una política de avanzada, de construcción de puentes, como suelen decir, con el otro y a partir del otro. Eso no está. Y yo no digo que sea una materia pendiente. No lo creo que sea así. que habrá intenciones para barnizar una representación en clave con lo popular, sí, desde otro lugar. Pero no es el fondo este el que se persigue, sino simplemente una contención para que nos veamos un poquito incluidos, soñando que en algún momento la inclusión será verdadera. Hablo del Consejo Deliberante porque no me parece menor decirles a ustedes, informarles a ustedes, que a partir de diciembre habrá otro Consejo Deliberante, sea cual sea el resultado del próximo domingo. Habrá efectivamente lo que muchos han denominado, y me incluyo, renovación. La renovación no quiere decir mejoría, quiere decir cambio de nombres. No una propuesta fuerte que entierre lo anterior, porque si lo hace, estaría revelando lo que sucedió en los últimos 20 años, pero de una manera harto evidente. El pueblo de Moreno, como el pueblo argentino, porque son 22 millones de personas que el próximo domingo están en condiciones de sufragar, saben más o menos, no a ciencia cierta, sino por lo que el cuerpo manda en cada una de las clases, que esto que leíamos ayer en el final de la tiranía de los derechos vino para quedarse y nos abraza, no nos suelta. Tal vez en este momento, buscando el cierre de la primera hora del programa, es reafirmar los conceptos que para muchos suenan trasnochados, pero que definitivamente van a ser libertarios ayer, hoy y mañana. No podemos sentirnos bien siendo sistemáticamente oprimidos. No podemos saludar una opresión feliz que nos invite al festejo. No podemos hacerlo. No podemos aceptar que a nosotros no nos opriman tanto y al de al lado lo sometan y le pisoteen la cabeza. Y transfiriéndole a aquel que está más oprimido que nosotros la responsabilidad de que no puede salir de esa tamaña opresión. En este programa, y especialmente en este año, que no termina, pero sí estamos tratando de hacer una síntesis de lo que ha sido el extenuante proceso, debemos acentuar la resignificación y la búsqueda de nuevas categorías. Si quieren, es algo que me provoca muchísimo insomnio. Pero al decir de Alfredo Grande, no es la mentira, sino mentir sobre la mentira. Y esta conjunción de palabras simples nos está diciendo una enormidad. Nos está diciendo que hemos aceptado la doble mentira como si fuera verdad. Por lo tanto, nos alejaron de la verdad. Ni siquiera hablo de la verdad revolucionaria, sino de la verdad. Por lo tanto, nosotros no estamos demandando la verdad. Estamos demandando hoy, si quieren ustedes, que nos mientan una sola vez. Y eso para mí es un profundo retroceso en nombre de un nuevo paradigma cultural que contiene además lo político y que contiene lo social. Hoy no es muy claro, pero hay indicios de claridad. Y si revisamos concretamente el pasaje de este año, si quieren ustedes, cada uno en lo personal, va a encontrar notables ejemplos de esto que lo señala Alfredo Grande y que nosotros durante 10 meses o menos, sobre todo este año, lo hemos acentuado en cada oportunidad posible y que las entrevistas que pudimos hacer este año fueron hacia esa dirección. Reducida en dos preguntas que son claves en la vida de cualquier comunicador social o de cualquier persona. ¿Cómo? ¿Y a partir de qué? ¿Con nosotros o sin nosotros? Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Rubén? Pensaba, bueno, en esto que estabas comentando, y quería hacer un aporte en relación a la manera en que el kirchnerismo, digo, porque en un sistema presidencialista en el cual vivimos, pero también en cómo se da la política en la Argentina, que en estas épocas, ¿no? Lo que significó el alfonsinismo en su momento, lo que significó el menemismo y no tanto los gobiernos de corta duración, ¿no? Como el de la Alianza, el dualdismo, y ni hablar de los que duraron horas, no lograron hacer pie cultural debido fundamentalmente al escaso tiempo, ¿no? Pero sí los otros tres, ¿no? Los otros tres gobiernos de los últimos años en esta democracia que marcaron épocas culturales, ¿no? Y eso también marca una diferenciación, un estilo distinto, ¿no? De garantizar las condiciones, bueno, de un sistema de dominación, básicamente, porque se trata una sociedad dividida en clases en la que vivimos y en la cual hay explotación y, por supuesto, hay ganadores y hay perdedores. Y en el caso del kirchnerismo, y teniendo en cuenta de dónde se venía, ¿no? Se venía del menemismo, hay una clara diferencia y podríamos tomar algunas categorías de Gramsci, que hoy está tan utilizado para designar cosas que, bueno, si el propio Gramsci supiera para qué se utiliza, que él mismo habló de esto, ¿no? De cómo un intelectual no puede hacerse responsable de para qué se utilizan las cosas, porque justamente habló de eso, ¿no? De la cultura y de la hegemonía y de cómo la hegemonía se encarga de utilizar y reutilizar y redireccionar las cuestiones que le benefician al poder para ejercer la dominación. Bueno, se utiliza hoy en día, pero desde ya no con una visión que tenga que ver con la revolución y el socialismo, que era la intención de Gramsci, sino justamente para garantizar la continuidad y llevar adelante al capitalismo hacia una supuesta humanización. Y la humanización que ha llevado adelante, la supuesta humanización que ha llevado adelante el kirchnerismo en la Argentina, llevando de la mano a un capitalismo humano, serio, productivo, nacional y popular, ha logrado como estrategia de dominación meter a la sociedad en el Estado. Durante el menemismo había una clara diferencia, una exclusión de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y el Estado permanecía incólume, ¿no? Permanecía en su política, se armaba la carpa blanca y nada se movía en el gobierno. Seguían llevando adelante las acciones que consideraba el poder que era necesario llevar adelante. Obviamente había lucha, había organización que obviamente también determinaba quién era el enemigo. Había una clara organización que se sentía por fuera de lo que se estaba hablando en el Estado, y eso era una forma de dominación, ni mejor ni peor. Siempre conviene acentuar esto, ¿no? Que esto que decías vos antes, ¿no? En relación a lo económico, ¿no? Bueno, ahora conviene hacer esto, ahora conviene privatizar, mañana conviene estatizar, y siempre dijimos lo mismo, ¿no? Y en realidad no, tiene que ver con las coyunturas, porque en definitiva el objetivo es la acumulación de capital. Y en el caso de la dominación también pasa lo mismo, ¿no? El momento en el cual, bueno, hay que diferenciarse, hay que decir, bueno, tenemos el poder y los otros son delincuentes, ¿no? Y esta gente no tiene nada que reclamar porque lo que son vagos, bueno, y ahora no. Ahora el discurso iba por otro lado. Esto también hay que señalarlo porque esto siempre es dinámico, ¿no? Pero el kirchnerismo lo que logró, la reconstrucción de la hegemonía que logró el kirchnerismo, tiene que ver con la inclusión de los discursos supuestamente opositores, supuestamente anticapitalistas en muchos casos, y ha logrado subsumirlos. Entonces, y esto obviamente cuando se establece una relación de dominación, hay dentro de los sectores dominados cierto sector que recibe la propuesta de una nueva forma de dominación con los brazos abiertos, porque obviamente se ve beneficiado este sector porque lo abraza. Y eso es lo que ha estado pasando en todos estos años, de manera tal que las discusiones del campo popular han sido absorbidas por las discusiones del Estado. De manera tal, en definitiva, que nada en este momento queda fuera del pensamiento kirchnerista. Antes, y en otros sistemas de dominación, el discurso o el pensamiento autónomo, incluso a veces hasta desahuciado, exigía mucha templanza, exigía organización, acercarse a otros, pero era posible. Ahora, la idea de tener un pensamiento autónomo implica batallar contra aquellos que han visto que el Estado y el discurso de la dominación de algún modo los estaba incluyendo, ¿no? Y la idea de querer organizarse para luchar contra el enemigo, contra el poder, la dominación, y todo lo que representa la esclavitud de hoy en día, bueno, se hace difícil porque la reconstrucción de la hegemonía que logró el kirchnerismo dio por tierra con todo eso. Se volvió, por ejemplo, a la idea verticalista de la organización popular, algo que durante el menemismo creció, a pesar de justamente de aquellos que decían otra cosa y hoy abrazan esa idea, ante la negación de esos sectores, me refiero a sectores del campo popular, durante el menemismo había una idea de horizontalidad, de democracia popular, en el cual debían ser respetados. Había una crítica del clientelismo que llevaba adelante los MTD, por ejemplo. Ahora todo eso se olvida. Todo eso se olvida gracias a esta inclusión que ha logrado el kirchnerismo y una imposición de la organización popular como jerárquica, como que, bueno, olvidamos lo que era el peronismo. El peronismo es el líder, ¿no? El peronismo es la verticalidad y la obediencia. Bueno, eso ahora ha dado de tal modo la construcción cultural de los sectores populares, del campo popular, de tal manera que bueno, se hace difícil resistir y hacer frente a esta serie de mentiras que una y otra vez golpean el pensamiento que tiene que ver con justamente la reconstrucción de la hegemonía y de una construcción de un sentido común que nos ata las manos. En la época anterior, ya que ayer hablé de épocas, citando ese maravilloso encuentro en el IMPA de Vicente Citolema y Alfredo Grande, en otra época se decía, no hace mucho tiempo, quiero decir, por lo menos 6 años atrás, que en tiempo histórico es nada, que había que estar, y seguramente vos lo habrás escuchado, Bernardo, hay que estar adentro para dar la pelea, ¿no? Esa era una propuesta. De afuera, bueno, todos pueden hablar, pero hay que estar adentro para dar la pelea. ¿Qué estaba diciendo ese mensaje? Que había que incorporarse a la estructura del Estado para cambiar desde adentro el Estado. El cambio para mí, fundamental y sustancial, en la medida que lo traía Bernardo recién, es que se incorporaron no para dar un combate adentro, sino para combatir a los que quedaron afuera. Eso es medular. Y lo segundo que quiero decir, como para finalizar esta primera hora del programa, que se alcanzó un nivel elevadísimo, desconocido para muchos todavía, invisibilizado, de reconciliación. Que si combinamos los dos fenómenos, son altamente preocupantes los dos fenómenos y combinados en un solo momento para pensar en una reorganización tal cual lo establece Alfredo Grande y otros intelectuales que hablan de no la revolución, sino de las revoluciones. Y le voy a dar un ejemplo que es fundamental también. Blecher no fue solamente un presidente del Banco Central, que podría estar cumpliendo funciones muy importantes en un futuro gobierno. No, Blecher fue un hombre del Fondo Monetario Internacional. Y hoy se lo destaca por su capacidad para timonear las tormentas del próximo tiempo. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Digo Blecher porque es un hombre medianamente conocido, pero no hace mucho tiempo, muy visibilizado por todos aquellos que señalaban lo nefasto del neoliberalismo, sin hablar de Menem o del peronismo de los 90. Y así como está Blecher, está el mismísimo Labaña, está un hombre que formó parte de las huestes de Domingo Felipe Cavallo, ya Cavallo armando un partido que se llamó Acción por la República, como Guillermo Francos, que fue cabalista hasta la médula y puede ser un hombre clave en un futuro gobierno. Esto yo lo inscribo en la reconciliación. Y todos los días hay movimientos clarísimos en ese sentido. Esto es, ya no hay nada por qué luchar. Debemos aguardar que la masa multiforme vaya comprendiendo cuál es la función de un gobierno que nos incorporó, sea quien sea el que venga, nos incorporó a la vida misma. Cuando en verdad tenemos poca existencia. Lo dejo esto para que lo pensemos, obviamente. Es un programa casi de reflexión el día de hoy, aguardando no lo del domingo, sino lo que se viene, que excede al domingo. Recuerdo entonces que el domingo sí haremos un programa a partir de las 18 horas, como lo hicimos desde que esta radio se recuperó, dándoles a ustedes lo que esperan, en gran medida, que son los resultados, y también las valoraciones críticas, que es lo que debe hacer cualquier función de comunicación alternativa, contrahegemónica, y si quieren ustedes, periodística. Lo hicimos en cada año, cada dos años, lo haremos este domingo a partir de las 18 horas. Gus tiene preparado esto. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. I'm in mine. No one's striking the playing game. Every-

y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo provoca. Una necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ahora tenemos que correr por la tarjeta estirada. Sí, está la señora Andrea Herrera para charlar con nosotros, ya que hoy en la Universidad Nacional de Moreno, ex Instituto La Sal y Riglos, se va a realizar un acto que tiene que ver con la memoria y con el presente. Andrea, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante y Bernardo aquí en la mesa. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Andrea. Gracias por atendernos. Contanos, por favor, a nosotros y la audiencia de qué trata lo que van construyendo y que hoy tiene un capítulo más. Bueno, mira, desde el año pasado estábamos con un grupo de jóvenes de la secundaria 35 en el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria junto con la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Y empezamos a trabajar el año pasado con la idea de que en el Riglos habían pasado hijos de desaparecidos, conjuntamente con los miles de niños que pasaron a lo largo de la historia de ese instituto, ¿no? Y bueno, estuvimos buscando en causas judiciales, en expedientes judiciales, en legajos a los cuales muchos al principio no accedíamos, y nosotros encontramos por el momento 7 casos, pero de nietos, digamos, que fueron restituidos. Sus papás fueron desaparecidos en distintas circunstancias, algunos asesinados en el momento de los operativos, y los niños pasaron por el Riglos. Te menciono los casos. Uno es Florencia Mangini Herrera, que es hija de dos militantes del PRT-ERP que estaban en la Quinta de la Pastoril, 29 de marzo del 76, que cuando cae el ejército y bueno, el operativo se hace bien cruento y todos tienen que salir corriendo por donde pueden, algunos de los niños aparentemente quedaron ahí y dos habrían ido a dar arreglos, uno sería Florencia. Los otros casos son Yamila Zavala Rodríguez y su hermana Jimena, que sus papás son, el papá es asesinado en Capital, en Corrientes y Lambaré, y la mamá es herida y son llevados a la ESMA. Las chicas primero van a una comisaría y después van a Riglos. Después los hermanos Concurat Urondo, que fueron dejados en el jardín de infantes por sus papás que van a una cita, que bueno, caen en esa cita, también son llevados a la ESMA y los nenes después de unos días con la directora del jardín van también a Riglos. Andrea, ¿qué características tenía? Disculpame, te interrumpí. Sí, dale. Te digo, el último caso que tenemos es de los Ríos Armelín, que son dos chicos, una nena y un varón, que los papás fueron detenidos también. La mamá en principio fue detenida y ellos pasaron por una comisaría y después también arreglos. Todos estos casos que te digo fueron restituidos. Ellos vivieron con sus familias verdaderas todo este tiempo. Sí, decime, Bernardo. No, el Instituto Riglos, ¿qué características tenía? ¿Qué tipo de institución era en esos años? Mira, era una institución de menores. En principio, a fines del siglo XIX, fue fundado en Capital Federal, pero debido a la gran cantidad de niños que circulaban por ahí, necesitaban un edificio más grande. En la década del 30 se consiguieron esos terrenos donde ahora está la universidad. La construcción tardó casi 10 años y bueno, a partir de la construcción acá en Moreno fueron alojados hasta 600 niños, había capacidad hasta para 600 niños. Las características generales durante todo el siglo XX eran niños que o sus familias habían muerto o sus familias, muchos encontramos también que las familias por ahí, las mamás trabajaban con cama adentro o estas características y los dejaban por unos días y después los pasaban a buscar. Andrea, ¿y lo que se va a hacer hoy a partir de qué hora? Entiendo que hay una radio abierta, hay una intervención sí. artística cultural. Exactamente, estamos trabajando con la Dirección Nacional de Sitios de Memoria para hacer la señalización oficial, así al estilo como tiene la Comisaría Primera de Moreno, pero va a ser dentro de unos meses porque había que abrir un expediente y lleva un tiempo, entonces nosotros decidimos hacer una señalización artística. Trabajo con stencil, así al tipo de los trabajos que hacen los chicos de Hijos, que por ejemplo señalizan la puerta de una comisaría, diciendo aquí se torturó, bueno, nosotros vamos a señalizar con las características que tienen los niños, ¿no? La apropiación de los niños. Y bueno, sí va a haber una radio abierta, esperamos que vengan algunos de los niños que hoy adultos que pasaron por ese lugar, Yamila, Camilo, Nicolás, y va a haber, bueno, este trabajo con stencil, la carga del molde para el monumento de Moreno por la Memoria, que como ustedes saben es un trabajo colectivo que se hace desde hace muchos años desde la asociación, y a las 16 aproximadamente hay un acto, digamos, oficial, y va a cantar tangos un señor que viene de La Plata, y va a estar El Rastrillo, nuestro grupo de acá de Moreno, así que va a estar bien interesante. La actividad empieza a las 13 aproximadamente y calculamos que se va a extender hasta las 18, así que en el lapso de la tarde pueden pasar en algún momento. Les digo que después de las 3 como que va a estar más interesante. O sea, no es que no sea interesante lo anterior, porque van a estar trabajando directamente alumnos de escuelas, porque van a estar nuestro grupo de jóvenes y memoria, que están escuchando ahora la radio, les mando un beso a todos que me piden saludos, y van a venir chicos de otras escuelas, del Mariano Moreno, de Media 4, de Media 11, Media 23, un montón de escuelas que se comprometieron también a participar en esto, que me parece un hecho histórico, ¿no? Una cortita que me quedó en el tintero. En Dale. Relación a los chicos que pasaron, los niños que pasaron por el Riglos, ¿no fueron privados de su identidad? ¿O sí? Más o menos, porque en realidad no fueron avisadas las familias. Uh-huh. Fueron secuestrados, digamos, en claro. el último caso, pero no sí. no privados de su identidad. No les cambiaron la identidad. No les cambiaron la identidad ni fueron entregados a otras familias. Uh-huh. Estos que nosotros encontramos no fueron entregados a otras familias. Pero las autoridades de Riglos, que están regenteadas, digamos, entre comillas, por las autoridades de la Armada y del Ejército, según el caso, sabían bien las identidades de los niños y sabían de dónde venían, porque inclusive el legajo de Camilo que tenemos en nuestras manos habla de que los padres están desaparecidos, de que los padres fueron detenidos, así que saben bien quiénes son los niños y las familias no fueron avisadas. Las familias llegaron después de largos trámites por muchos lugares y de mucho golpear puertas, como sabemos que es la historia de madres y abuelas, ¿no? Andrea, la última pregunta te quiero hacer. Dale. Excede a lo que va a suceder hoy, sino a todo el conjunto de acciones e intervenciones que ustedes vienen haciendo. Sí. Si consideran desde la asociación, existe una plataforma desde esta búsqueda del horror del pasado de comprender las vulneraciones de derechos y violaciones de los derechos humanos de hoy. Sí, mira, la asociación trabaja también por eso. Inclusive nosotros ahora estuvimos haciendo durante estos meses de campañas electorales una especie de encuesta o de preguntas a los candidatos para ver en qué van los derechos humanos, cuáles son las plataformas de los distintos partidos políticos para con respecto a los derechos humanos. Y justamente pensando en esto, ¿no? No solamente en la memoria, que para nosotros es fundamental, sino también en el presente. ¿Qué pasa hoy? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Nosotros trabajamos también con violencia institucional, con vulneración de derechos a los niños, con problemáticas de género. Así que, sí, obviamente se deben abordar desde distintos ámbitos. Uh-huh. Andrea Herrera, muchas gracias, es muy amable de tu parte. Bueno, Rubén, los esperamos esta tarde. ¿Eh? Haremos lo posible. Bueno, gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, entonces en la universidad, en el predio del centro universitario que tiene el distrito de Moreno, hoy a partir de las 13 horas y hasta las, creo que son 17 horas, una serie de actividades que tienen un carácter, si querés, más comunitario, porque por cuestión de tiempo, procesos, papeles y porque es un año electoral, no estaría consolidado aquello que sí se logró en la comisaría Moreno Primera cuando vino el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan ustedes? Y que se colocó esa placa en un lugar que recuerda la represión y la tortura en la década del 70 y que hoy en ese lugar hay represión. Hay torturas. Es una pregunta que nos excede a nosotros. Encontrar la máxima respuesta también a los compañeros y compañeras de la Asociación Civil Moreno por la Memoria. El Estado hoy, como suele decirse, reprime y tortura en las cárceles y comisarías. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Y cómo lo hace? La Comisión Provincial por la Memoria tiene informes todos los años. Incluso el Observatorio Social Legislativo tiene informes todos los años de lo que sucede en cárceles y comisarías. El Comité contra la Tortura, ¿no? Y el Comité contra la Tortura también, es decir, que hay información de aquellos que pueden acceder a estos sitios, que son sucursales del infierno, que dan cuenta de una militarización, si querés vos, en tiempos democráticos, de lo que es la privación de la libertad de aquellos que vulneraron la ley. El Comité contra la Tortura, que cabe señalar, el Comité contra la Tortura que pertenece a la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, un ente autárquico, cabe señalar que en su momento, en sus inicios, era un organismo que se dedicaba a la intervención, quiero decir, a la presencia en las cárceles para defender a aquellas personas que fueran objeto de las torturas y de la violación de los derechos humanos. Hoy en día, y hace ya unos años, por decisión concreta y política y de la propia organización, de la comisión y del comité, lo único que hace es recabar información, que es esto que vos estabas mencionando, cercenando la parte de intervención. Mientras, y yendo a otro tema que tiene que ver, por supuesto, con lo que estábamos escuchando, yo le escuchaba a Andrea Herrera comentar las condiciones, ¿no?, en las que el Estado, durante la dictadura militar, sistemáticamente secuestraba a los niños que eran hijos de o desaparecidos o de combatientes caídos en la lucha, como bueno mencionaba a aquellos de la pastoril, y bueno, de cómo accionaba el Estado ocultando, secuestrando a los niños y ocultando el paradero a sus familias, ¿no? Y me remitía a un caso muy actual, el de Dana Pecci, que ha sufrido también una niña, porque tenía 16 años en el momento de ser secuestrada por la trata de personas en Olavarría. Bueno, allí en Olavarría la connivencia de la justicia, de el poder político y de los servicios sanitarios pertenecientes también al Estado se encargaron de no comunicarle a la familia, a la madre, el paradero de su hija, que fuera enterrada NN a pesar de saber no solo su identidad, el nombre de su asesino y, por supuesto, los datos, porque esto constaba en la causa, de la madre, de dónde vivía, dónde estaba. Bueno, el Estado le negó esta información a su madre, ¿no?, que había sido recuperada porque se había escapado, por supuesto, Dana Pecci, y bueno, en ese trámite de escape de ese valiente acto de Dana Pecci por defender a su hija también, bueno, finalmente fue asesinada por quien la tenía cautiva. Y la justicia, el Estado actual, ¿no?, el Estado en democracia, decidió ocultarle esto a la familia. Es interesante, digamos, el hacer estos paralelos, que por supuesto, como muchas veces hemos destacado, hay una diferencia de contextos notorios y claros, no son las mismas condiciones sociales ni políticas, pero bueno, estamos hablando de derechos humanos, y los derechos humanos deben ser defendidos en diferentes contextos sociales y políticos. Bueno, para concluir esta parte del programa, quiero decir que en caso que Aníbal Fernández llegase a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ya anunció que llevará al presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, como asesor en materia penitenciaria. Esto que lo había planteado en la semana como dato, bueno, ahora termina la semana, hicimos esta nota, los invitamos a que se acerquen el día de hoy en la Universidad Nacional de Moreno, porque es una actividad, una intervención artística, algo que tiene que ver con nuestra memoria, con nuestra historia colectiva, y recordar este dato que no nos parece menor. Ya lo dijimos al comienzo de semana, pero Hugo Cañón, que fue fiscal y que es el actual presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, ha dicho el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, que si llega a esa posición de cargo ejecutivo, llevará a Hugo Cañón como asesor en materia penitenciaria. Algunos pueden decir que es una gran noticia. Es importantísimo este tipo de actividades, ¿no?, que se van a realizar, en este caso en el Riglos, porque justamente actualiza un tema de la historia, de nuestra terrible y sangrienta historia, y que de ese modo nos lleva necesariamente a la reflexión, a la reflexión de estas situaciones en todo momento, en todo lugar, y nos obliga a solidarizarnos y a sentir esto como propio, como porque lo es. Y bueno, el trabajo que se hace en las escuelas en este sentido es importantísimo justamente para formar políticamente en la defensa necesaria, total y restricta de los derechos humanos en todo tiempo y lugar. Así que, bueno, están todos invitados a esta actividad. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha.

Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política mediano y te la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Qué hacemos de aquí al final del programa? De lo que tenemos preparado, de lo que nos importa que ustedes sepan o rubriquen como forma de pensamiento y acción, el modelo. Así arrancamos el programa y más o menos así vamos a finalizar el programa. Cuando fuimos a Catamarca y llegamos ahí al corte, a la intersección de la ruta, era 40 y 60. En el paraje conocido como Cerro Negro, la experiencia que hemos acumulado en esos 3 días que estuvimos allí, nos dio, ya no desde la lectura de las crónicas que pueden hacer medios alternativos, sino la presencia en ese lugar, el compartir sensaciones con hombres y mujeres que se acercaron a aquella convocatoria, surgía después de un nuevo aniversario de los asesinatos de Darío y Maxi, que el Estado minero es real, es aplastante, es dominante, y que el Estado minero cuenta con los gobiernos que trabajan para él. Para ser claros, el Estado minero no es el gobierno de Beder Herrera que quiere volar el Famatina, sino Gioja trabajando para la Barrick, o lo que están haciendo en el Parque Nacional Calilegua, o las enormes perforaciones que se están haciendo en la cuenca de Claromecó. Ese es el poder real, o uno de los rostros de ese poder real. Después está, indudablemente, el poder de los agronegocios, los agrotóxicos, y finalmente, además de la minería y los agrotóxicos, tenemos que referirnos a la búsqueda de hidrocarburos no convencionales. El desarrollo del país, tal cual se presenta, y los anuncios y los deseos de quienes han asumido la conducta de ofrecerse como opciones, profundizarán lo que se inició allá por la década de los 80 al final, y que avanzó a paso redoblado en la década del 90 y se consolidó como una opción de desarrollo, de crecimiento y consumo para nuestras vidas en la época del kirchnerismo. Esto está fuera de discusión. Lo que podemos encontrar es la mentira que intenta ocultar esto, y una segunda mentira para decir que la primera deja de reconocer la industrialización de la Argentina y, consabidamente, la ampliación de derechos a través de la renovación de puestos de trabajo. Los vecinos de Hachal, en San Juan, venían sosteniendo el segundo día de bloqueo a la minera y denunciaban la presencia de patotas y camionetas de Barrick Gold que realizaban un corte pro-minero ubicado en el kilómetro cero de la calle Servidumbre Minera Iglesia. Ahí va a venir Bernardo aquí al estudio porque estamos intentando comunicarnos con una compañera en San Juan y resulta imposible. Así que descartamos esa comunicación. Los vecinos de Hachal venían sosteniendo el segundo día de bloqueo a la minera. Recuerdan ustedes que a través de un WhatsApp, el país, pero fundamentalmente los hachalenses, pudieron saber del derrame de cianuro, cuya contaminación no ha sido calculada todavía, ni será calculada. Cuando recordé lo de Catamarca, es que había pocos habitantes de Belén en aquel momento. Había pocos habitantes de Tinogasta, más aún, o peor aún quiero decir, se había dicho que llegaban los anarquistas a destruir Belén y Tinogasta, por lo tanto, no había presencia de quienes son los directos afectados por este saqueo neocolonial. Los que fuimos. De allí que la patota prominera que se desprendió de San Fernando del Valle de Catamarca, hasta se mofaba de la conducta que asumíamos nosotros para defender algo que ya iba a ser lejano al cuarto día. Y vaya si pudimos ver qué es una patota prominera, qué es la patota que defiende, además de lo que directamente estoy hablando, sino que estaba una camioneta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Había autos oficiales. Había autos oficiales, por eso en las provincias hidrocarburíferas se puede hablar del estado petrolero, del estado del fracking, y en las provincias mineras del estado minero. A esto nos referimos porque lo vimos, y además lo padecimos en gran medida. Llevaron carpas, números de espectáculos. Armas. Y fue una noche larguísima, en especial la noche previa al paso de los gigantes camiones que llevaban esos neumáticos para las máquinas gigantes que seguían destruyendo la tierra, ¿verdad? Yo recuerdo lo de Catamarca porque es una experiencia que hemos vivido y la podemos transferir, para que ustedes entiendan que en Hachal no era un grupo de anarquistas trasnochados que llegaron a San Juan, sino que eran los hombres y mujeres que no tienen agua potable. Y el agua que se puede suministrar tiene cianuro. A esas personas, que son habitantes de ese lugar, los reventaron a palos. Esto ocurrió en la madrugada de hoy. Esto sucedió hoy en San Juan. En horas de la madrugada, consigna ANRED, antes que se desate la represión, los pobladores expresaban: los compañeros están intactos, firmes y luchando. A esta hora siguen de pie. Compañeras y compañeros resisten ante todos los embates y miedos que se vayan instalando. Unas 60 personas están ubicadas en el lugar y ya acordaron resistir el corte. Si desean llevarnos, nos entregaremos pacíficamente, dicen los compañeros. Pero sepan que si tocan a uno, tocan a todo un pueblo. Si esto pasa, tendrán las cárceles llenas de hombres y mujeres presas por luchar por la vida y el agua pura. ANRED habló con Giselle, una vecina, quien relató: hay 22 detenidos y varios heridos, algunos con quemaduras, y señaló que hay una mujer que, por los golpes policiales, sufrió una fisura en las costillas. Esto sucedió hoy en Hachal, en San Juan. Tiene efectos directos el modelo. Aquí en el conurbano nosotros hemos hablado insistentemente y casi hasta el hartazgo de lo que es el modelo. Y como bien decía mi compañero, hablando de lo anterior, hay contextos. Incluso coincidimos todos que la política es dinámica, ¿verdad? Y las relaciones sociales son dinámicas. También la superestructura es dinámica. Porque nadie podrá argumentar seriamente que lo que se está viviendo hace años en San Juan, o en Mendoza, o en Jujuy, o en Salta, donde se busca el litio, no tiene que ver con la década del 90. ¿Cómo se argumenta que no es una relación directa a aquello? Si aquello era bendecido para que hubiera más hospitales, mejores escuelas, mayores caminos. Nosotros estuvimos en Catamarca y en Belén había un sistema de iluminación no diferente al que tenemos acá en Moreno. Y ese era el desarrollo. Y ustedes escucharon en la mañana de hoy decir a Alejandro Olmos Gaona, que es un especialista en investigación de deuda externa y demás, que el Presupuesto Nacional de Gastos 2015 y el 2016 potencia los subsidios a estas empresas que se llevan nuestra riqueza. Perdón, entonces, ¿cómo fue el combate a los monopolios? No existió, se transformó, se hizo parte de nuestra vida. Hay que agradecerles que nos saquean y nos dejan algo. Pero los que no entienden, que son los hachalenses que no tienen agua, resistieron durante 2 días y hoy hay 22 detenidos y personas heridas, peleando porque quieren tomar agua. La represión se hace sentir en todo momento cuando se pone en riesgo la tranquilidad y la pacificación que el Estado tiene la obligación de mantener para los grandes negocios. Y esto es una continuidad con el menemismo, pero que tiene sus particularidades, porque todavía hay quienes, digo, incomprensiblemente, pero con cierta caradurez, todavía sostienen que, bueno, son cosas que hay que profundizar, ¿no? Hay que profundizar el cambio, ¿no? Y que estos serían como resabios, ¿no? De el menemismo, digo, porque esa era en su momento la argumentación que tenía el movimiento Evita en relación a la sojización, ¿no? Luego, bueno, cuando descendió o ascendió Emilio Pérsico a el área de agricultura familiar del Ministerio de Agricultura. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, resulta ser que el discurso fue otro, ¿no? El agronegocio extendido a la agricultura familiar. Y bueno, y resulta ser que abrazamos cada vez más, ¿no? Y esa es la profundización en definitiva, ¿no? El convencimiento a cada uno de todos los movimientos sociales que supuestamente estaban en contra de esto, como el movimiento campesino, que en determinado momento había cierta resistencia dentro del movimiento campesino, eso fue vencido paso a paso por el trabajo de hormiga que fue realizando, y ese trabajo de hormiga que fue realizando el Estado se combina con la prebenda, se combina con el convencimiento ideológico y se combina con la represión, ¿no? Y todo eso combinado da como resultado justamente que los movimientos sociales terminen abrazando las políticas que impone el capital extranjero y, por supuesto, el local, con sus socios menores, el poder político. O sea, es que creo que hay algo más en eso, gringo, que es la legitimación. Sí, el no abrazo. Claro, pero es decirlo así es legitimar lo que hoy tiene como resultado 22 personas detenidas y no sabemos el número de golpeados. Porque si no empezamos a articular el resultado con el relato, es difícil que podamos recomponernos. Diría que es imposible legitimar un modelo extractivo que será combatido en algún momento. Tiene hoy como resultado que hay 22 compañeros y compañeras detenidos en San Juan, peleando por tener agua. El agua que tenían y que hoy ya no tienen. O es agua cianurada. Y no se trata de posturas trasnochadas o fantásticas. Estamos hablando de la muerte. Ya ni siquiera de la vida. Por eso, además de

todavía no hay comprobaciones que permitan alcanzar la idea que el glifosato realmente nos mata. Los que hablan así tienen que sentarse a darle la mano a un tal Grobocopatel, porque es lo mismo que me dijo a mí Grobocopatel hace 4 años atrás. Exactamente lo mismo. El shampoo que vos usás también te puede envenenar de alguna manera. Sí, ahí tuvo un arrebato de decencia, si querés. Tuvo un arrebato de decencia en aquel momento Grobocopatel, convocado por Fabián Ferraro, al decir, si hay algún efecto nocivo, yo no soy el responsable, es el Estado. Es decir, fíjate vos que un tipo tan siniestro como Grobocopatel se permitió tener ese arrebato de decencia diciendo, bueno, si llegase a pasar algo, no es mi culpa. Hay que exigir al Estado. Y es el Estado que le da el negocio a Grobocopatel. ¿Qué le vamos a exigir? Pero noten ustedes que los procesos de legitimación llevan a argumentaciones no solamente falaces, sino crueles, que dejan de observar que los resultados de hoy serán escasos a que potencialmente mañana nosotros podamos consumir en productos con glifosato, porque la economía o la expansión de la frontera agropecuaria contiene glifosato. Si no, no es rentable en la medida que hoy la Argentina y el mundo demanda. No hay algo sustituto, no hay agricultura familiar. No hay. Entonces, cuando argumentan sobre la base de la sustentabilidad, están legitimando el modelo que nos mata. Y si lo quieren hacer, tienen que investigar, tienen que laburar para rebatirlo decentemente y dignamente. Ahora, si toman el discurso que la propia hegemonía trae consigo todos los días, la verdad que son vomitivos. Son vomitivos. Escuchábamos también, y recuerdo también que en el programa siguiente, me refiero a Leña al Fuego, en el cual hablaba, bueno, un docente de la UBA, un investigador social, no recuerdo el nombre de pila, Sartelli, que, bueno, tiene una publicación y un centro de estudios, él, bueno, y otros compañeros, ¿no? Razón y Revolución, el cual nosotros hemos tomado datos y hemos utilizado por la seriedad de las investigaciones. Hay muchos investigadores del CONICET, no sé si él particularmente es investigador del CONICET, pero son investigadores muy serios. Bueno, en el caso de Sartelli, él hablaba en buenos términos de la soja y de un sistema que industrializaba el campo, ¿no? Lo que tiene que ver con una matriz de pensamiento que da cuenta de ciertas conexiones entre el sistema capitalista y la conformación de una posible sociedad sin clases, ¿no? Y en ese caso, bueno, había que, según decía Sartelli, no ser ingenuos, no caer en el ecologismo ingenuo, aceptar que la producción de soja en las formas en las que se produce son buenas, ¿no? Que sirven para la liberación, y esto es en los términos en los que lo utilizan, la liberación de las fuerzas productivas, ¿no? Que ese es el objetivo supuestamente de la revolución obrera y socialista. Bueno, obviamente no toda la izquierda está pensando en estos mismos términos. Por supuesto, hay una izquierda revolucionaria que sí lo hace, y en este sentido, en el mismo programa de Leña al Fuego, en el cual, bueno, hay personas dentro de la misma producción con historia de militancia, el mismo Germán Schiller, el cual no estaba de acuerdo, y lo mencionaron en el siguiente programa, sin entrar demasiado en tema, porque tienen siempre el respeto y la seriedad de trabajar determinados temas con información en la mano, ¿no? Y entonces prometieron en esa ocasión la próxima emisión de un programa en esos términos, quiero decir, trabajar el tema con información. Es un debate que obviamente para muchos, y en el cual yo me incluyo y nos incluimos A partir, bueno, de lo que estaba diciendo Rubén y lo que estamos nosotros siempre tratando de argumentar, es que obviamente no consideramos que la producción masiva a grandes cantidades que no privilegie la vida y la permanencia de la naturaleza sea necesariamente un mecanismo de liberación del hombre, sino todo lo contrario. Y bueno, el debate está puesto y no ponerlo en estos términos, digo, me refiero a poner en los términos que la liberación de esas fuerzas productivas entraña necesariamente una destrucción de las personas, de las comunidades, una destrucción, no una fragmentación, sino que los mata a niños, mata a personas, a mujeres, a hombres. Todo eso, lo que sucede en relación a esta forma de producción, hace que sea insostenible, ya que se habla tanto de la sustentabilidad, bueno, es insostenible para la vida humana. Ahora sí, el capitalismo y los grandes empresarios tienen un plan, ¿no? Tienen un plan, es hacer producción agropecuaria masiva para la masa, para los pobres, y aquellos que tengamos la posibilidad, y me refiero porque es emitido por esta gente, que tengamos la posibilidad de tener verdura orgánica, ¿no? Bien tratada, sin agrotóxicos, bueno, esa va a costar pero muchísima guita, y es la que van a comer, por supuesto, aquellos que, como Groboco Patel, tienen la sartén por el mango. Bueno, ese es el proyecto capitalista y, contra eso es contra lo que trabajamos. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Hemos concluido una semana de trabajo. El próximo domingo a las 18 horas estaremos aquí. Uno podría encarar esto de dos maneras. Así como en algún momento del programa dije, hay dos formas de leer una elección o un resultado. Uno puede hacer una crítica, fortalecer la crítica, sabiendo que vivimos en este sistema. Este es el sistema en el que vivimos. Ahora, por peso propio, uno no puede dejar de elaborar las críticas. Quiero decir, si es tan gigante y nos aplasta, bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Aceptar que nos aplasta todos los días un poco? ¿O intentar sacar la cabeza en algún momento cuando no nos aplaste tanto? Ver lo bueno, porque bueno, lo malo no lo podemos cambiar. En ese sentido, cuando se avanza sin mayor información, o tal vez sin búsquedas sólidas y fuertes, en plantear la sustentabilidad, se dejan de lado historias riquísimas que algunos han ostentado y tal vez sigan ostentando. Para no quedarse afuera de qué, de un momento, de una charla, ciertamente académica, social, barrial, política, ¿a partir de qué? Porque para rebatir lo que ha escrito y viene escribiendo el conjunto de médicos de Pueblos Fumigados, tiene que haber una base, hasta científica, que diga, vamos a rebatir lo que dicen estos canallas con esto, miren, aquí hay un resultado contrapuesto, y eso es lo que ya no está. No existe, porque además no importa construirlo. Este año, y estamos como haciendo un balance, o en lo personal estoy haciendo un balance, le contamos a ustedes, buscando información que se encuentra, que Argenética es una estructura de intelectuales pergueñada por este gobierno y seguramente el que venga, para vincular y sentar en una misma mesa al verdugo con su víctima. Se llama Argenética. Y en una convocatoria que hizo la Iglesia a través de Monseñor Lozano, sentó a Monsanto con integrantes de Vía Campesina. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué APRESID va en esa dirección? Lean al compañero Darío Aranda, que sobre esto ha escrito y sigue escribiendo, buscando información. ¿Por qué se sentaron? Porque hay algo que ellos tienen absolutamente claro, que es, ante mucha dominación, tal vez queden expuestos. Entonces, ¿qué mejor es traer a la mesa a aquellos que se les puede otorgar una pequeña beta que termina haciendo la función que mi compañero decía, que es el abrazarse, y que nosotros también decimos legitimar tamaña barbarie? Esto se hace cada semana. APRESID tiene un esquema de funcionamiento que se ha aceitado en los últimos meses, pensando en el próximo año, con sectores que no solamente son opuestos, porque naturalmente lo sean, sino que son los oprimidos por ellos. Y esto no hay argumento sustentable que lo pueda rebatir decentemente y dignamente, incluso por las historias que tienen muchos. No lo pueden hacer. Y cuando se hace, cuando se lleva adelante tamaña acción, ya no hay otra mesa en donde nos podamos sentar juntos. No hay espacio porque no hay mesas. O es muy trasnochado desear que en Hachal las personas tomen agua. Es trasnochado el luchar para que la ley del aborto legal, seguro y gratuito se concrete. Es trasnochado. Cuando digo la ley, me refiero a la aplicabilidad. Si es trasnochado decir que acá no queremos que una empresa nos domine y que haga del transporte un uso permanente, alejándose del servicio y el concepto público, o que una empresa de la basura siga expoliando los escasos recursos del pueblo de Moreno, es trasnochado. Es irreal, es utópico. Son mínimas preguntas que nos debemos hacer ante máximos escenarios que van materializando esto de, ya no es la mentira, sino la mentira sobre la mentira. Y cualquiera que haya leído algún dirigente que se puso a analizar lo que es el sistema capitalista, encontrará, quien haya leído algún artículo o libro, que la única verdad es la verdad revolucionaria, sin hablar de armas, ni toma del poder ni conquista de la Bastilla. Estamos hablando de la verdad. Y si la función que llevan adelante organizaciones y dirigentes sociales es mentir sobre la mentira que ofrece Monsanto, Lavarric o quien sea, ya no son ni siquiera compañeros. A decir de alguien cercano, son enemigos. Y tal vez allí esté focalizada la mayor angustia de este tiempo. La traición y la claudicación, por un lado, pero también el disfrazarse, el caretaje que se disfraza, porque bueno, los tiempos indican que hoy hay que estar del lado de los humildes, y entonces aquellos que en algún momento se sentaron junto a Menem, bueno, hoy están sentados del lado de los humildes. Hay una combinación de estas dos cosas, y resulta ser que, bueno, ¿dónde se reunía Argenética? Bueno, ¿dónde realizó coloquios y estuvo presente en determinado momento? No estuvo en ningún lugar, o sí, probablemente también, ¿no?, en lugares de las asociaciones empresariales, sino que estuvo en la Biblioteca Nacional. Tuvo una Biblioteca Nacional en la cual se llevaron adelante estas jornadas en determinados momentos, estamos hablando en 2012, 2013, bueno, en el cual intervino, por ejemplo, Horacio González. Horacio González, que es uno de esos intelectuales orgánicos del kirchnerismo y que obviamente hizo críticas, ¿no es cierto?, a la necesidad de que el empresariado tenga una responsabilidad social y que el Estado debe estar ahí para garantizar que no se envenene, pero que en definitiva estas nuevas tecnologías abren las puertas a la construcción de un capitalismo serio, inclusivo, nacional y popular, que es absolutamente y totalmente necesario, como todos aquellos que abrazan estos proyectos capitalistas y de alianza de clases saben perfectamente que para que esto se dé hace falta un crecimiento del capitalismo y que eso se obtiene con la riqueza que comparativamente le ofrece el campo en el mercado internacional. En definitiva, la producción de commodities a bajo precio es necesario para llevar adelante este proyecto nacional y popular. No hay otra alternativa, no tienen otra alternativa. Entonces, ante esto, ¿qué se puede hacer? Quiero decir, ¿qué puede hacer un intelectual orgánico como Horacio González? Y lo único que puede hacer es efectivamente hacer y dar un apoyo crítico a Grobo-Capitel y a todos aquellos genocidas de hoy en día. Nos tenemos que ir. El próximo domingo a las 18 horas estaremos aquí antes, pero vamos a arrancar la transmisión de 18 horas con lo que deje el acontecimiento electoral en el plano local, que es lo que más interesa a los que viven aquí. Desde allá, por lo que pueden dejar los resultados en las urnas, por supuesto la provincia de Buenos Aires, ni qué hablar a nivel nacional, con las exiguas diferencias cuando para nosotros no hay diferencias. Matemáticamente existen, ideológicamente no son diferencias, son enormes coincidencias. Nos vamos, quienes hicimos la propuesta del día de hoy, Gus, Cintia, Bernardo, Rubén. Chau. Chau.